con las que tiene para que vas a andar con bonería con plancha. Y te has quedado eso, son claro. Yo si son para casa no se va a hacer más porque es un curro tal, no me mueve la tal, tal, si es lo que quiero. Y es un compromiso para lograr la situación. No me cambia porque no. No, pero ¿sabes por qué? Porque hay que mirar, hay que cuidar, hay que mirar, hay que regalar. Entonces, hombre, es un momento. La actitud está bien, pero la actitud es. Si no, te aconsejo que no, pero que yo la tengo.